risa, ritmo from Ibiza. Nena, together, vamos a sudar, es sudar. Nena, move my jam, jam, jam. Latina, es cosa fina. Oye, mi ritmo fuerte y te pondrás caliente. Oh my God, yo pierdo la mente. When your body se mueve como una gata. Right now, I go to fuck your papa. Toca, toca. Work that body, move that body. Toca, toca. Do that thing, do that, do that thing. Toca, toca. Work that body, move that body. Nena, me gusta when you feel hot, hot. Me gusta el sabor de tu boca y mis manos debajo de tu ropa. Mi gata, for you I make esta mermelada. Mueve tu tronco con ritmo ibicenco. Mama, una gran señora, sí, una dama.